Yo no quiero ser de los que dicen que te ama mucho, pero de labios. Yo quiero marcar la diferencia, ser agua fresca donde el mundo pueda beber. Yo quiero servir, no ser servido, lavarle los pies a mis hermanos. Yo no quiero pelear con mi fuerza, quiero que vengas, contigo yo puedo vencer. No quiero ser de los nueve que disfrutan del milagro y se van, que hablan muy lindo de tu gran misericordia y tu bondad, pero no quieren compromisos, no quieren llevar la cruz. Yo quiero ser como aquel que regresó a darte las gracias. No quiero solamente prestarte mi barca, yo quiero ir a pescar contigo, llévame Señor Jesús. Quiero tocar tu manto cuando mucho esté apretando más. Quiero pelear contra el gigante que todito desafío. Quiero morirme predicando tu palabra y quiero gritar con el alma que te adoro mi Señor. Yo no quiero retroceder, quiero vencer, yo no quiero quedar atrás. Quiero llegar, yo no quiero retroceder, quiero vencer, yo no quiero quedar atrás, quiero llegar. Quiero ser humilde como tú lo fuiste, enséñame a amar. Que hagas con mi vida lo que tú decidas, haz tu voluntad. Yo no quiero retroceder, quiero vencer, yo no quiero quedar atrás, quiero llegar, yo no quiero retroceder, quiero vencer, yo no quiero quedar atrás, quiero llegar. Jesús, aquí me tienes haciendo lo que me ordenaste. Los hijos de Jorge Luis. Yo no quiero ser el que señala al que tropieza cuando ha caído. Quiero ser el que le da la mano, le da un abrazo, el que lo ayuda a levantar. Yo no quiero ser el que se enoja contra su hermano que ha vuelto a casa. Quiero ser el padre que se alegra, que hace una fiesta y que lo vuelve a perdonar. No quiero ser como aquella higuera que no tenía frutos, no. Yo quiero ser un árbol que dé buenos frutos, sí Señor. Yo no quiero estar lleno de hojas, yo quiero dar algo más. Yo quiero ser parte de la solución, no del problema. Yo quiero construir mi casa sobre la piedra, porque en la arena se caerá cuando venga la tempestad. Quiero subirme al árbol para verte entre la multitud y que me mires cual Zaqueo y que a mi casa puedas ir. Y allá en mi casa enjugarte con mi llanto, esos pies que adoro tanto, yo quiero ser para ti. Yo no quiero retroceder, quiero vencer, yo no quiero mirar atrás. Quiero llegar, yo no quiero retroceder, quiero vencer, yo no quiero mirar atrás. Quiero llegar. Quiero ser distinto, de corazón limpio, así como tú. Quiero ser la huella tuya en esta tierra. Yo quiero ser luz. Yo no